Dust in the Wind, polvo en el viento, era la banda Kansas recordando el año 1978, aquí en Discos de Vinilo en Radio Mágica. El cantante que viene ahora al programa, Joe Esposito. Esta canción no tuvo mucho éxito en los Estados Unidos, pero internacionalmente fue un hit bastante importante. Y vamos a recordarlo en Discos de Vinilo en Radio Mágica. Lady, Lady, Lady. Radio Mágica, la hora llega gracias a Oncosalud. 10 horas, 16 minutos. Protégete del cáncer de piel con los consejos y programas de Oncosalud. Infórmate en oncosalud.pe. Los mejores recuerdos del verano están en Radio Mágica, 88.3 FM. Es un verano espectacular con las canciones de Radio Mágica.

Queen of Hearts, Reina de Corazones, era Juice Newton del año 1981 en discos de vinilo en Radio Mágica. Uno de los éxitos grandes de Elton John, el que viene inmediatamente al programa, es del año 1972. Esta canción fue certificada como triple platino, esto fue en Norteamérica, y también fue doble platino en Inglaterra. La revista Rolling Stone la consideró en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, con el número 149. Elton John en discos de vinilo en Radio Mágica y este Rocket Man. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Thank you. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. Radio Mágica 88.3 FM estamos presentando Discos de Vinilo con Freddy Morales. Gozando de un sábado con muy buena música aquí en Discos de Vinilo en Radio Mágica. Y este verano pasa más tiempo con tu familia en Eco Resto Park, un lugar con juegos ecoamigables, deliciosa gastronomía peruana, shows en vivo y más. Eco Resto Park atiende todos los días en Pachacamac, muy cerca de Lima, y llegas rápido por el Puente San Pedro. Visita Eco Resto Park en redes o en ecorestopark.com. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. I was so lonely till you came. Don't know how I ever lived before. You are my life, my destiny. Oh, my darling, I love you so. You mean everything to me. If you should ever, ever go. Emocionate con tu música. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. We'll be right back. Goodbye to You, Adiós a Ti, era la banda Scandal del año 1982, recordabas en discos de vinilo en Radio Mágica. Y con Cliff Richard sigue la música. Esta canción es del año 1979, fue el segundo gran éxito que tuvo este cantante en los Estados Unidos. Fue éxito internacional también, esta que dice, ya nunca hablamos, we don't talk anymore. Radio Mágica, la hora llega gracias a Banco GNB. 10:46. No esperes hasta fin de mes para ganar interés. Haz crecer tu dinero con la cuenta de ahorros Rolando, que te deposita intereses todos los días. Visítanos en www.bancognb.com.pe. En Radio Mágica 88.3 FM estamos presentando Discos de vinilo con Freddy Morales. You should be dancing, deberías estar bailando. Eran los Bee Gees del año 1976, recordabas en Discos de Vinilo en Radio Mágica. Y hablando de bailar, aquí viene Whitney Houston con un éxito enorme del año 1987. Este disco de vinilo vendió más de 6 millones de copias. Y vamos a recordarlo en Discos de Vinilo en Radio Mágica. Whitney Houston canta, quiero bailar con alguien. I wanna dance with somebody. Radio Mágica, 88.3 FM. Estás escuchando Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Somebody better put your bag into your place. We will, we will. Radio Mágica 88.3 FM, estamos presentando Discos de Vinilo con Freddy Morales. Así es, y estamos ya ingresando a la segunda hora del programa. Tenemos buena música en esta hora con Madonna, con Neil Young, con Glen Campbell, entre otros artistas, ¿eh? Así que hay que seguir en sintonía. Y vamos ahora al año 1970, y viene una tremenda canción con la banda Creedence Clearwater Revival, más conocida como CC Revival. Esta canción fue éxito internacional. Estuvo en el segundo lugar de los rankings americanos durante varias semanas, y la recordamos inmediatamente. ¿Quién detendrá la lluvia? Who will stop the rain? Los grandes suenan en Discos de Vinilo, solo por Radio Mágica 88.3 FM. Uh-huh. I told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she is doing now. Summer dreams ripped at seams. But those summer nights. Era Olivia Newton-John la que cantaba en discos de vinilo en Radio Mágica, Noches de Verano, Summer Nights, y otra gran cantante ahora para continuar con el programa. Y con esta canción recordamos el año 1984, otro de los grandes éxitos de Madonna, en discos de vinilo en Radio Mágica, Lucky Star. Radio Mágica, la hora llega gracias a Oncosalud. 11 horas, 13 minutos.

Estás escuchando la música que vive en ti. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Era Paul McCartney y cantaba 666 del año 1983 aquí en Discos de Vinilo en Radio Mágica. Para continuar con la música, un cantante canadiense, Neil Young. Esta canción fue considerada por la revista Rolling Stone como la número 297 en la lista de las 500 grandes canciones de todos los tiempos. En esta canción vas a escuchar en el coro las voces de James Taylor y de Linda Ronstadt, ni más ni menos. Recordemos con Neil Young, Corazón de Oro, Heart of Gold. Estás escuchando la música de un fin de semana en Discos de Vinilo por Radio Mágica 88.3 FM. Fama era la canción de Irene Cara en Discos de Vinilo en Radio Mágica. Mr. Glenn Campbell viene al programa.

mind a silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got. Era el murmullo descuidado, Careless Whisper, era Wham, en discos de vinilo en Radio Mágica. Con Mr. Billy Joe, éxito del año 1974 que viene ahora al programa. Esta canción, pues, habla de lo que recuerda Billy Joe de cuando él era un pianista en un bar y narra un poco de las experiencias que tuvo en esa etapa de su vida. Billy Joel en discos de vinilo en Radio Mágica del año 1974. El pianista. Piano Man.

Radio Mágica, la hora llega gracias a Banco GNB. 11:47. No esperes hasta fin de mes para ganar interés. Haz crecer tu dinero con la cuenta de ahorros Rolando, que te deposita intereses todos los días. Visítanos en www.bancognb.com.pe. En Radio Mágica 88.3 FM estamos presentando Discos de Vinilo con Freddy Morales. Hold the line, mantén la línea, era la banda Toto recordando el año 1978 aquí en Discos de Vinilo en Radio Mágica. Y saltamos al año 1992 y encontramos a esta banda, Ace of Base. Esta canción que vas a escuchar inmediatamente describe las aventuras sexuales de una mujer promiscua. Escucha todo lo que ella quiere, All That She Wants. She leads a lonely life. Radio Mágica 88.3 FM, estamos presentando Discos de Vinilo con Freddy Morales. Y así, disfrutando de buena música, llegamos al punto final del programa del día de hoy. Un millón de gracias por haberlo escuchado. Discos de Vinilo regresa contigo el próximo sábado, como de costumbre, desde las 10 de la mañana, aquí en el 88.3 FM de Radio Mágica. Recuerda que el lunes estoy contigo nuevamente desde las 9 con el programa diario que tenemos de lunes a viernes, Mañanas de Oro. Espero que sigas pasando un lindo sábado, un tremendo fin de semana y que no te muevas de la sintonía de Radio Mágica. Te dejo con buena música. La última canción de hoy es con ABBA. Gracias por la música. Thank you for the music. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song or dance? What are we? So I say thank you for the music, for 88.3 FM presentó Discos de Vinilo con Freddy Morales. Acompáñanos todos los sábados desde las 10 de la mañana.